Lo de Víctor Hugo demuestra que hay un sector de la sociedad que todavía no se dio cuenta que los cambios que se produjeron en estos últimos 12 años son irreversibles. Uno no termina de darse cuenta si lo hacen por estupidez, por impunidad o por una mezcla de las dos cosas. Pero lo importante es que, frente a la arbitrariedad del allanamiento a la casa de Víctor Hugo, todo el mundo, todos los sectores de la cultura, de la intelectualidad, de la inteligencia, los vinculados con los derechos humanos, los que tienen compromiso social, reaccionaron al unísono para reivindicar no solamente el derecho a Víctor Hugo a poder expresarse libremente, sino fundamentalmente a la política, digamos, a reivindicar la política como una forma de ponerle límites al poder de las corporaciones. Esas corporaciones que durante muchos años fueron dueñas y señor de la vida de los argentinos a través de la construcción de la opinión pública o inclusive a través de la manipulación de las instituciones de la democracia. Me parece que en este año, digamos, lo que tenemos para rescatar, digamos, y fundamentalmente haciendo un balance de este proceso político que está culminando, que seguramente tendrá una nueva etapa, pero que culmina una etapa que es la que le impregnó Néstor y Cristina, es que se visibilizó cuáles son las verdaderas relaciones de poder en la Argentina y que estos sectores pueden seguir operando, pero ya no con la complicidad del pueblo argentino. Operan, pero siempre van a encontrar resistencia popular frente a cada uno de los avances arbitrarios de los que nos tienen acostumbrados.